¿qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos en una nueva edición de Furia de Radio. Bueno, tenemos que decir que nuestro programa de la semana pasada tuvo una cierta repercusión después de la entrevista a Nicky Danes, el artista iraní. Bueno, y hemos establecido contacto con una radio alemana de Berlín que van a empezar a emitir cosas nuestras, os interesa, algunas entrevistas, que la de Nicky en concreto, y también la de Nelson Méndez, que emitimos en el programa anterior. Bueno, en este programa hemos decidido hacer una especie de epílogo de los dos programas anteriores y lo hemos titulado Anarquistas del Mundo, no os desunáis, epílogo. Dentro de mi casa, que me rompa, que me vuelva a hacer. Vamos a presentar una entrevista hecha por los compañeros de Anarchist Radio de Berlín, que son los que os hemos comentado que vamos a colaborar, y sobre, bueno, es una entrevista a gente de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia, que nos hablarán de, bueno, pues anarquistas encarcelados en ese país. Que no me abraza. Y os explicaremos también cosas que tienen que ver con este propio programa y nuestras intenciones y demás. En fin, bienvenidos a Furia de Radio y aquí comenzamos, furiadictos y furiadictas. Que sepáis, furiadictos y furiadictas, que el viernes 24 de octubre en el Gasteche de Gasteiz tendremos con nosotros a Juanito Piquete ofreciéndonos una noche de rock and roll junto a su banda. Y también a El Fideo de Protestango, ofreciéndonos su tango fusión con rap y teatro humorístico, y las melodías de Helios Quimera. Este evento será un evento de Alabedi Irratia de Gasteiz y de la 97 Irratia Radios Hermanadas de La Salla, que Furia de Radio cubrirá en toda su intensidad. Esperamos veros por allí y teneros a casi conocernos y teneros a todos nosotros cerca para establecer lazos. Y vamos a empezar con un tema de Juanito Piquete, precisamente Tedio a la Traición, de su álbum Bajo el Foco. Juanito Piquete. Desde entonces que no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce como una habitación para dos. Si es tuya, es mía. Porque hasta el tiempo ese pariente pobre conoció mejores días. Parece un partidario de la felicidad. Cantemos alegría y luego levantémonos más tarde, como domingo, que la mañana plena se nos vaya en hacer otra vez el amor, pero mejor de otra manera, pero mejor de otra manera. Que la noche no pueda imaginarse, mientras el cuarto se nos puebla, estoy vecindad, tranquila, igual que el tiempo, la historia serena, igual que el tiempo, la historia serena. De placer, el deseo, la música acordada, entró en el corazón, todo el perfume, todo el pasado infiel, lo que fue dulce y la nostalgia. realidad no demasiado hermosa, con sus inconvenientes de ser dos, sus vergonzosas noches de amor sin deseo y de deseo sin amor. De la traición al tedio, del tedio a la traición, de la traición al tedio. Vamos ahora con una entrevista realizada por los compañeros de Anarchist Radio de Berlín, con los cuales ya os hemos comentado que vamos a colaborar. Bueno, es una entrevista realizada en abril del 2014 a compañeros de la Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia sobre su trabajo en las cárceles, bueno, y información sobre los compañeros anarquistas que están encarcelados allí. Lo siguiente es una entrevista que le hicimos a un activista de la Cruz Negra Anarquista en Bielorrusia. Los temas eran los presos anarquistas allí, la situación general en Bielorrusia, así como en los países vecinos, y también el Infotour por parte de Europa que empezará en abril de 2014. Por razones de seguridad, hemos regrabado el audio original. Más informaciones en nuestro blog bajo aradio.blogsport.de. Disfruten. What is the current status of the prisoners? ¿Nos puedes contar cuál es la situación actual de los prisioneros? Their situation is constantly changing, and we're trying to give updates. Su situación cambia constantemente y estamos tratando de comentar las actualizaciones del caso a través de la página web abc-belarus.org todos los meses, donde resumimos todos los cambios. De ese modo, la gente que hable inglés puede seguir la información en nuestro sitio web. La última actualización es de enero. Una actualización sobre el mes de febrero será subida a la página pronto. An update for February will be posted soon. Ihar Alenievich wrote a book in prison based on his diary. How is it being distributed and what has the reaction been like in Belarus? Ihar Alenievich escribió un libro en prisión basado en su diario. ¿Cómo está siendo la distribución y cómo ha sido la reacción en Bielorrusia? The book itself was published in 2012 with the help of publisher Radical. El libro fue publicado en 2012 con la ayuda de la editorial Radical Theory and Practice, que es un colectivo anarquista. Fue publicado en Rusia, ya que no es posible hacerlo en Bielorrusia. En este momento, el libro está siendo distribuido en varias librerías y en algunos eventos culturales también. Ihar recibió un premio por mejor libro escrito en prisión en Bielorrusia en 2013. En 2012, 1,000 copias fueron impresas para Rusia y Bielorrusia, y otras 1,000 fueron impresas en 2013, solo para Bielorrusia. Hemos notado un gran interés en el libro, en los sectores políticos de la sociedad. El libro también ha acercado las ideas anarquistas a personas que no eran cercanas a ellas. No los convirtió en anarquistas necesariamente, pero les mostró que el anarquismo existe y es una teoría política seria. But it showed them anarchism exists and is a serious political theory. What is the situation of anarchist work in Belarus at the beginning of 2014 and especially of anti-repression work? A comienzo del 2014, ¿cuál es la situación del trabajo anarquista en Bielorrusia y en especial del trabajo antirrepresivo? There are several anarchist groups. Hay muchos grupos anarquistas que están trabajando activamente en el país llevando adelante campañas como la Iniciativa en contra de la gentrificación, negocio inmobiliario de transformación urbana en el que la población original de un sector humilde es desplazada por una de mayor nivel adquisitivo, y comida no bombas. También hay organizaciones como la Cruz Negra Anarquista. Excepto por Acción Revolucionaria, todos los grupos tienen un foco específico o se dedican a trabajar una problemática particular. Anti-gentrification is an ever-growing issue in Germany. Could you briefly describe the form that gentrification has taken in Belarus and what people are doing against it? El movimiento antigentrificación es un movimiento creciente en Alemania. ¿Podrías contarnos brevemente la manera en que esta problemática se ha expandido en Bielorrusia y qué se está haciendo en contra? It is indeed a growing problem. In many cities around the country, the old city centers are Es una problemática creciente. En muchas ciudades alrededor del país, los viejos centros de las ciudades están siendo reconstruidos y convertidos en algo feo. El mayor foco de la iniciativa antigentrificación en este momento es Minsk, donde es más visible. En Minsk, la gentrificación no solo se lleva adelante en el centro de la ciudad, sino también en sus alrededores. Los precios de las viviendas están subiendo y, a la vez, las compañías constructoras están construyendo casas en los patios de otras casas, solo para que queden lo más abarrotadas posible. Otra de las fuerzas o causas detrás de la gentrificación es el negocio inmobiliario. En el centro de la ciudad no hay mucho espacio para oficinas, entonces intentan conseguir los mejores lugares, incluso destruyendo estructuras sociales. Por ejemplo, uno de los proyectos es destruir la nueva estación de autobuses y construir un centro de negocios para la compañía de gas rusa Gazprom. El campeonato mundial de hockey es otra de las razones para la gentrificación. Una sola y gran infraestructura está siendo construida para los turistas. La gente utiliza medios legales para luchar, escribe notas quejándose, participan en debates públicos y así sucesivamente. A veces ayuda, otras veces no. Algunas personas ocasionalmente llevan adelante acciones ilegales, como destruir vallados, bloquear a los trabajadores para evitar que lleven adelante sus tareas o sosteniendo manifestaciones ilegales en contra de los planes de construcción al lado de sus casas. What does your anti-repression work at ABC Belarus entail concretely? ¿Nos puedes contar qué implica tu trabajo antirrepresivo en CNA Bielorrusia concretamente? As far as anti-repression work goes, you can split it up into two parts. En cuanto al trabajo antirrepresivo, se puede dividir en dos partes, previniendo la represión y lidiar con sus consecuencias. La primera parte incluye educar a diferentes grupos sobre cómo lidiar con la represión. De vez en cuando hay entrenamientos sobre cómo comunicarse con la policía, lidiar con redadas policiales, tácticas de la policía secreta, etc. Estos entrenamientos son planeados teniendo en cuenta el grupo específico al que se destina y las amenazas que ese grupo puede llegar a enfrentar de parte del aparato estatal. La segunda parte tiene lugar una vez que la represión ya está encima de la gente. En estos casos, tratamos de aconsejar a las personas sobre qué hacer y qué prácticas son mejores para llevar adelante. También los apoyamos económicamente cuando es necesario. En este momento, hay dos casos en contra de antifascistas en Brest, que quieren apoyo económico para los abogados, multas, productos y libros en prisión. Aparte de esto, tratamos de proponer la necesidad de tomar medidas de seguridad antes de que pase algo. A veces tenemos que explicar por qué es necesario el entrenamiento o por qué deberían leer un panfleto siendo que no están enfrentando la represión en ese momento. El nivel general de represión es aún bastante alto. La gente se mete en líos solo por ser vistos participando en alguna de las iniciativas. What is your political strategy for obtaining the release of the prisoners who are still inside? ¿Cuál es vuestra estrategia política para obtener la libertad de los prisioneros que continúan adentro? Well, right now there's not so much we can do concerning political prisoners. Bueno, en este momento no hay mucho que podamos hacer en relación con los presos políticos. No tenemos demasiadas influencias con la Unión Europea para forzarlos a tratar la situación de los prisioneros políticos de manera más honesta. Lo que es más, activistas por los derechos humanos están comenzando a dividir la lista de prisioneros políticos en diferentes categorías, lo cual posiciona a líderes políticos como prioridad, dejando de lado a prisioneros anarquistas. Desde nuestra perspectiva, no podemos contar con la liberación de los presos antes de que se cumplan sus sentencias. Si sucede, sería una linda sorpresa. Pero respecto a la CNA, no todo depende de nosotros a la hora de sacarlos de la prisión. La tensión social y una protesta más dinámica pueden haber cambiado la situación, pero por ahora no está claro cómo va a reaccionar la sociedad en los próximos años, al empeorar la situación económica. Do you have the impression that the strategy is working? In what way? ¿Tenéis la impresión de que la estrategia está funcionando? ¿De qué manera? Well, without a direct strategy, we can't analyze whether bueno, sin una estrategia directa no podemos analizar si está funcionando o no. Incluir a los anarquistas en la lista de prisioneros políticos influyó en su situación y les dio mucha más publicidad a sus casos tanto en la oposición como fuera del país. Y todo el asunto ayudó a que uno de los chicos salga de prisión. Aunque él tuvo que escribir una carta de disculpas al presidente, ahora está seguro fuera del país. Now he is safely outside the country. Ukraine, a direct neighbor of Belarus, is experiencing major changes at the moment, even with the possibility of war. Do you have contacts with comrades there? If so, how can solidarity be expressed in this context? Ucrania, vecino directo de Bielorrusia, está experimentando grandes cambios en este momento, incluso con la posibilidad de una guerra. ¿Tienen contactos con los compañeros de allá? Si es así, ¿cómo se puede expresar la solidaridad en este contexto? We do have contacts with people in the Ukraine, but the information we get about the situation... Tenemos contacto con la gente de Ucrania, y la información que obtenemos sobre la situación diferente depende de quién la esté enviando. De seguro, en este momento el movimiento requiere de todo, desde dinero hasta apoyo psicológico. Sin embargo, la gente que brinde apoyo debe estar al tanto de que algunos grupos comenzaron a trabajar con nacionalistas y su apoyo puede terminar en manos de esos nacionalistas. Can you tell more about these anarchist groups working with nationalists? This sounds like a strange alliance. ¿Podrías contarnos más sobre esos grupos anarquistas trabajando con nacionalistas? Suena como una alianza extraña. Esos grupos se justifican diciendo que es una necesidad de los tiempos revolucionarios y también se debe al hecho de que estos nacionalistas están utilizando más y más retórica de izquierda en sus críticas hacia el sistema económico y social. La solución que ellos sugieren es una mezcla de anarquismo y nacionalismo. En cuanto a grupos individuales, es difícil decir cuáles están haciendo esto específicamente, ya que la situación es poco clara. Pero Narodoni Navat, por ejemplo, está trabajando con Autonomni Opir, nacionalistas autónomos. En Rusia, Vladimir Putin está tomando medidas drásticas en las posibilidades de la sociedad civil, y en especial para la comunidad LGTB. La vida se está poniendo bastante dura allá. A través de sus contactos con la CNA Moscú y otros grupos, ¿tiene usted la impresión de que hay una necesidad creciente para el trabajo antirrepresivo en Rusia? ¿O quizá la mirada occidental de una rápida evolución de la política estatal es una visión distorsionada de la situación? The situation with so-called political freedoms in Russia is getting worse and worse each year. La situación con las supuestas libertades políticas en Rusia empeora todos los años. No se está desarrollando tan rápido como en Bielorrusia, por ejemplo, pero juzgando por las noticias y la información de los compañeros, está claro que la represión crece y empeora a la vez que el gobierno se torna más reaccionario. Teniendo esto en cuenta, más trabajo antirrepresivo es necesario para permitir que el movimiento sobreviva y crezca aún bajo la permanente represión estatal. The movement to survive and grow, even in the face of permanent state repression. Starting in April, you are planning a new solidarity and information tour through Europe. Where can people meet you? A comienzos de abril tienen planeada un nuevo tour de información y solidaridad. ¿Dónde los podemos encontrar? Well, they can meet up with us in Germany, France. Bueno, nos pueden encontrar en Alemania, Francia, España, Suiza, Austria, en la República Checa y tal vez en algunos países más de Europa del Este. Las fechas precisas para los diferentes países tienen diferentes estatus por ahora. Algunas no han sido confirmadas aún. Si vivís en algunos de estos países y estáis interesados en el tema, solo chequead los eventos anarquistas locales y tal vez estemos allí. What's new about this tour? What can people learn who were already at one of your events last year? ¿Qué tiene de nuevo este tour? Quienes ya estuvieron el año pasado, ¿qué pueden aprender este año? On this tour, we want to focus a little bit less on the subject of Belarus as such. En este tour queremos enfocarnos menos en el tema de Bielorrusia y un poco más en el estado actual de la represión hacia el movimiento anarquista y nuestras maneras de lidiar con esa problemática. No queremos hablar demasiado sobre el país del cual venimos, sino más bien sobre la experiencia que hemos tenido peleando contra la represión todos los días en nuestro país. Last year and already in 2011, you made tours through Europe. What were your experiences with them, on a political, financial, or even human level? Were you able to establish long-lasting links? El año pasado y en 2011 hicieron tours en Europa. ¿Cuáles fueron sus experiencias a nivel político, financiero y humano? ¿Pudieron establecer lazos duraderos? Both info tours were important. Ambos tours informativos fueron importantes. Pudimos contactarnos con gente que hace trabajo de solidaridad. Aprendimos de la gente y también nos las arreglamos para traer temas con los que la gente no estaba tan familiarizada. También pudimos contactarnos con gente que nos provee de apoyo a largo plazo, enviando fondos de vez en cuando y ayudándonos en otras cosas importantes. En estos tours informativos encontramos compañeros y amigos con quienes desarrollamos proyectos comunes y acercamos al mundo a la utopía por la que luchamos. Muy mala la gente con ese salario que nos implantó. Con esta vida tan perra de esta jornaleando la voy a clavar. Ya no aguanto esta gonorrea de patrón más bella y no puedo tragar. Yo sudado como una hueva pa' que otro consiga por un jornal. Y el otro allá en la oficina jatando whisky, yo sin mercar. A las 5 de la mañana estoy levantado tomando agua sal. Porque ya ni agua de panela los que jornaleamos podemos tomar. A las 10 de la jornal tan bajo, no le corro a nadie, se lo juro yo. ¿Cómo es posible, señores, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales para pan y vino y me pueda afanar. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo trabaje amigo, que este trabajo es para entregar. A las 10 de la mañana llega el hijo de puta sin saludar, diciendo trabaje amigo, que este trabajo es para entregar. Hola, ¿qué tal, furiaditos y furiaditas? Aquí estamos en 97 y Ratia. Y ahora, furiadictos y furiaditas, según las instrucciones de nuestro compi el Terrazas, que bueno, hay que decir que este cabrón está ahora mismo de vacaciones en los Pirineos, tirándose por ahí por los barrancos, que no sabemos si se ha muerto o está vivo o qué hostias, porque no sabemos nada de él. Ya quería irse que no supiésemos también, o sea, que se ha ido a desconectar y lo mismo, bueno, en fin, es fácil que se haya muerto, pero bueno, esperamos que no. Pero según sus instrucciones, pues que el programa anterior nos dijo que había que recitar aquí poemas de Rasito, pues nada, pues vaya para el Terrazas el poema Cuatro a caballo de Soldado Raso. Organismos multicelulares se reproducen como entes virales en sus ulceradas carnes de amputadas extremidades y desajustes mentales graves. El hambre, la peste, la guerra, la muerte. Una exhibición ecuestre ejecutada por seres inertes que todo compran y venden cueste lo que cueste. En un teatro custodiado por uniformes armados, el público aclama entregado a los bufones contratados, que declaman alucinados obscenas burlas de depravados. El infantil apocalipsis del Bosco como telón de fondo, y en el centro del tablero, en su maléfico trono, el infernal amo de todo, el dios supremo, el dinero, las plagas, la inmundicia, el fin. Pues bueno, furia adictos y furia adictas, seguro que ahora mismo estoy en una posición que muchos quisierais ocupar. Y bueno, ¿por qué está diciendo esto? Pues porque tengo la suerte de que ahora mismo vamos a entrevistar a Furia. Hola, buenas, Furia. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado, Gus? ¿Qué tal eso? Bueno, pues ya te digo, muy bien y encantado y orgulloso de, bueno, pero de si estar dando esta patilla. Pero si me ves todos los días aquí, Ana, no seas tampoco tú, si metes aquí a diario. Bueno, pues, cuanto más simpático ahora parezca al principio, más bien, bien. Leña te puedo meter. Vale, luego, vale, ¿no? Bien, ¿no? Lo que tú digas. Bueno, bien, no sé, me ha dicho que vamos a entrevistar y yo aquí estoy para que me entrevistes. Bueno, los oyentes pueden tener una idea, yo otra, otro. ¿Qué idea tienes tú? ¿Qué es Furia de Radio? Bueno, pues Furia de Radio es un programa de, perdón, de la 97 Irratia, en la Radio Libre de Bilbo. Joder, tengo la voz hecha a mierda. En fin, será porque, bueno, no sé por lo que será, es igual. El caso que Furia de Radio es un programa de radio de la 97.0 de Bilbo. Y bueno, pues es un programa que tiene una intención de, bueno, hablar un poco de todo, política, de cultura, de música, de un montón de cosas, desde una perspectiva un tanto libertaria, pero tampoco entendiendo ese término un poco como algo abierto. Quiero decir que nadie interprete que somos estrictamente anarquistas, quizás yo sí lo sea, pero el programa no. Y no sé, yo creo que nuestros programas son los que hablan por más que por lo que somos, ¿no? Digo, o sea, que si alguien dijera, pero si estos no son anarquistas ni nada, efectivamente, no es un programa anarquista, aunque tú puedas serlo. No, Furia de Radio no es un programa anarquista, como tal, así dicho, no. No, esa es la intención tampoco. Yo sí soy anarquista, no tengo ningún reparo en decirlo, de hecho estoy orgulloso de ello. Pero no, en fin, no tiene uno por qué llevar esas cosas hasta límites, rechazando otras cosas ni nada, ¿no? Aquí hay cosas, aquí hay de todo, ya se ve en los programas, quiero decir. Podríamos decir que igual el anarquismo es un ingrediente muy importante, sí, del programa, pero es otro. Quizás podría decirse algo así, sí, quizás. Pero bueno, sí, pero lo cierto es que yo, Furia, interpreto. Me interesan contactos con otra gente anarquista que haga cosas, me parece que la gente libertaria tiene muchas cosas que decir y bueno, me interesa, pero bueno, también hay otra gente como vosotros en la franja o, en fin, los Sonidos de Guerra, que nos plantean aquí temas musicales de metal, en terrazas con sus cosas, aquí hay de todo. ¿Cuántos programas llevamos ya, Furia? Pues creo que este es el 17, si no me equivoco, Gus. El 17, ¿eh? 17, sí. Y te pregunto esto porque parece que fue hace 1000 años, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad es que, bueno, 17 semanas son, no sé, ¿cuántos? 5 meses o algo así ya. Sí, hace tiempo ya que llevamos, sí. Yo creo que quizás muchos no tuvieran claro que íbamos a aguantar tanto tiempo. Pues mira, no sé muchos, pero no sé si lo tenía claro yo mismo, o sea, que fíjate tú, ¿sabes? ¿Tú crees, o sea, las expectativas que tenías en un principio, tuyas personas, tú crees que las has cumplido? Yo estoy muy contento con este programa, Gus, me gusta. O sea, yo me lo paso bien, he aprendido muchas cosas, he conocido un montón de gente, en fin, creo que hemos ofrecido también contenidos interesantes a la gente. Creo que tenemos cosas que decir. O sea, no yo como Furia, sino Furia de Radio, que no es, en fin, Furia de Radio, yo soy Furia, pero en fin, que no es lo mismo, o sea, son dos cosas distintas. Entonces creo que sí que tenemos cosas que decir, vaya. Bueno, de hecho, por la gente que nos sigue y que cada vez más y en otros lados, sí. Pues da la impresión que sí, ¿no? Porque sí, si no, bueno, yo estoy contento. Después del último programa, por ejemplo, que nos escuchan hasta en Irán, ya, o, en fin, ya flipo, ¿sabes? Porque en eso nunca lo hubiera pensado, la verdad, si te digo la verdad. Bueno, que nos iban a escuchar en Irán, nunca me lo hubiese creído. Vamos, si me lo cuentan, no me lo creo. No, yo ahora me acuerdo de flipante, la verdad. Los dos o tres primeros programas nos hubieran dicho que hubiéramos sido emitidos en diferentes países, en Irán. Bueno, he dicho, venga ya. Dentro sí, de tanto tiempo, ¿no? La verdad es que está bien. Pero bueno, nosotros, en cualquier caso, no dejamos nunca de ser un programa de la 97 de Bilbo, que es lo que somos. Uh-huh. Somos de Bilbo. Bueno, yo no sé, bueno. En fin, de Vizcaya. Uh-huh. ¿No? Bueno, dice Katy en la cuña suya, Euskal Herria. Es lo mismo. Vizcaya es el corazón de Euskal Herria, por más que digan los navarros, en fin. Bueno, pues por si no queda claro, Furia es un programa de la 97. Irratia. ¿Qué te parece, Iñaki, si ponemos un temita y nos presentas un Temite luego. Pues sí, bien, viene bien un poco de musiquita, ¿no? Bueno, pues yo os presento aquí a los Beastie Boys y el tema Sabotage, que está de puta madre y que espero que lo disfrutéis. Estos eran los Beastie Boys, el tema Sabotage. Y bueno, Furia, hemos hablado ya de lo que hemos hecho hasta ahora, pero aquí hay Furia para rato, ¿verdad? Sí, bueno, sí, eso esperamos. En fin, no sé, mientras no me muera, o no te mueras tú, o no se muera nadie. ¿Qué pueden esperar los oyentes en los próximos programas en el futuro? Pues bueno, mira, tenemos temas aquí para varias cosas de las que queremos hablar en los próximos programas, que esto ya iremos definiendo, pero bueno, entre otras cosas, pues nos gustaría hablar pues sobre Palestina, Irak y Siria, sobre la situación en Oriente Medio, Oriente Próximo. Nos gustaría hablar sobre Ucrania, nos gustaría hablar sobre bioconstrucción, que es un tema muy interesante también. Nos gustaría hablar sobre las cooperativas integrales con Enric Durán, por ejemplo, y otra gente también, de las cooperativas asturianas y otros sitios. Nos gustaría hablar de represión sindical, nos gustaría hablar también de tebeos, de cómics, también tenemos gente que conocemos ahí, del temeo, etcétera. Nos gustaría hablar también de psicofármacos, de los gasteches, de muchas cosas nos gustaría hablar. Y bueno, y otra cosa quiero decir, esperamos también las sugerencias de los y las oyentes de Furia de Radio para que nos comenten temas, cosas de las que quieran hablar o lo que sea, porque esperamos, nos gustaría de hecho que este programa fuera algo interactivo con los oyentes y pues, que participasen un poco en él. Esa es la idea también. Muchas gracias, Furia. Una pregunta todavía tenemos por ahí, ¿verdad? Sí, un momentito, que tengo que aprovechar esta ocasión de tener aquí una interview con Furia, que esto no va a ser muy habitual. No, Furia en interview no sale mucho, en interview hay que ser pelotas. Todo llegará, veremos las ofertas. Hola, saludar a los oyentes en primer lugar, soy Katy y quiero... ¿Qué pasa, Katy? Y quiero ponerte un poquito en un brete, porque reconozco que te voy a hacer una pregunta un poco difícil. Si algo caracteriza al programa de Furia de Radio es la cantidad de entrevistas que hasta ahora hemos podido escuchar. Y sí, me gustaría que me hicieras un ranking de las tres entrevistas que tú recomendarías a los furiadictos y a las furiadictas para que las escucharan. Bueno, pues la verdad es que ha habido muchas entrevistas interesantes hasta ahora en los 17 programas que llevamos con este. Pero bueno, yo hay algunas con las que realmente me parecen especialmente interesantes. Y bueno, pues diría, la entrevista con Prado, la segunda que le hicimos, con Prado Esteban, hicimos dos entrevistas con ella. La segunda entrevista que hicimos con ella me parece muy interesante, en el programa sobre el sexo que hicimos. También la que le hicimos a Andrés García Berrio, que es un abogado que nos habló desde Melilla sobre los CIEs y sobre, bueno, toda la problemática de la valla, de los inmigrantes y todo esto. Esa entrevista fue también muy potente, creo que era un testimonio porque además estaba allí en primera línea y creo que coincidió además porque no sabíamos que estaba allí cuando hablamos con él. Me parece, la verdad es que era un momento duro, creo que una entrevista muy interesante también en el programa que hicimos sobre los CIEs y contra las prisiones. Y bueno, también la entrevista que hicimos a Nicky Danes, anarquista iraní, que hicimos en el programa anterior, también me parece muy interesante. Pero bueno, la verdad es que es difícil dejarse otras en el tintero, como la que hicimos a Nelson Méndez, anarquista de Caracas, sobre los anarquistas en Venezuela, la que hicimos a Pepe Rivas, a Xavi del Señor, sobre el tema del petróleo. Bueno, en fin, y por supuesto la que le hicimos a Maradona, como no, a Diego Armando Maradona, que esa entrevista, pues en fin, gloria del cielo. Ya sabía yo que no te ibas a quedar solo con tres, era imposible. Es que no muchas. Pues muchas gracias, Furia, por habernos concedido nada, esta entrevista. Placer, hijos de puta. Y bueno, pues nada, que salud y la otra vaina. Salud y la otra vaina. Y bueno, que ahora vamos a hacer aquí un remix y un cambio de tercio. Exactamente, y os vamos a dejar con precisamente Gus y Gatti y su Una luz desde la franja. La oscuridad no puede apagar la luz, pero la luz sí puede alumbrar la oscuridad. Una luz desde la franja. Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a la primera, la inauguración de la sección del programa de Furia de Radio, Una luz desde la franja. Y no tiene ese nombre por casualidad. Lo que pretendemos es ser esa pequeña velita que en una habitación, por muy grande que sea, llena de oscuridad, consigue hacerse su huequito. Y toda la oscuridad que haya no va a poder con ella. Claro, no solo es cuestión de encender la velita, sino que también hemos ido practicando y alumbrando. Ya sabemos un poco por dónde van los tiros. Y os lo vamos a decir. Bueno, Gus, pues digamos que nos hemos alejado un poco de donde los focos de los medios de comunicación nos quieren dirigir la mirada y hemos usado esa pequeña velita para no despistarnos e ir a otras cosas que han ocurrido, por ejemplo, este agosto. Como tú sueles decir, que me gusta mucho, fue en el 2011, ¿verdad?, cuando se firmó el tratado aquel en el cual se daba prioridad al pago de la deuda que a cualquier interés de sanidad, de lo que fuera, de los españoles. Hubo que modificar la Constitución y me acuerdo que en aquel momento dijiste, esto lo han hecho con agosticidad y alevosía. Sí, porque además fue un pacto entre los dos grandes partidos en aquel momento. Fue un real decreto también para cambiar la Constitución, para dar prioridad, lo que tú dices, al pago de la deuda externa por encima del interés general del pueblo. Algo tan gordo que todavía lo estamos pagando. Entonces no es una cosa nueva. Utilizan agosto porque entre que queremos que si me he puesto moreno, que si no, que si la piscina, la playita y tal y cual, aprovechan, todos queremos cortar un poco con la realidad y entonces aprovechan y le dan el tope. Este año concretamente, ¿qué hemos podido vislumbrar? Pues este año nos hemos topado con un real decreto ley, otra vez, aprobado por el Partido Popular. Un real decreto ley supone que no tiene que pasar por el Parlamento, de hecho no ha habido ni debate. Es un real decreto que afecta nada más y nada menos que a 9 ministerios, tiene muchos cambios importantes y voy a nombrar alguno pues para que veas hasta qué punto estas cosas aprovechan para meterlas en agosto porque como bien ha dicho Gus antes, parece que estamos tomando cañitas y andamos más despistados. En este Real Decreto de fecha 1 de agosto, que ha ido entrando en vigor partes del Real Decreto durante todo el mes de agosto y a primeros de septiembre, entre otras cosas tenemos, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el Gobierno ha establecido que las ciudades de más de 100.000 habitantes deben de tener demarcadas zonas como zonas turísticas, en las cuales habrá libertad absoluta de horarios comerciales por parte de todos los establecimientos que estén en esa franja, en esa zona. Es decir, libertad absoluta, abrir 24 horas, festivos incluidos. Toca al Ministerio de Industria y Turismo, hemos dicho, pero también va a tocar al Ministerio de Trabajo a la larga, porque habrá que ver cómo se negocian todas esas horas que se van a meter, todos esos puestos que se supone que se van a generar, pero lo decimos, horarios, 24 horas y los 7 días de la semana. Eso ya de entrada perjudica a la pequeña y mediana empresa, más bien a la pequeña empresa, ¿no? Que no puede competir con esos turnos de trabajadores, ya para empezar a hablar, ¿no? Sí, eso es el principio. Seguimos. Estábamos oyendo que querían privatizar los servicios de los aeropuertos, famoso AENA. AENA empezaba a mejorar y daba ahora unas cifras que, bueno, pues casi beneficios, por lo menos no esas pérdidas. Bueno, pues el gobierno estipula el comienzo de la privatización de determinados servicios de AENA. Ahora que da beneficios, se privatiza. Y encima, para mí es una desfachatez lo que dicen, porque encima dicen que es acogiéndose al interés general, a ese de que hablábamos antes, que le habían pegado una puñalada por la espalda hace 3 años. 128.1, que reza que, más o menos como que, bueno, pues los la riqueza de un país pues está subordinada al interés general, lo que habría de un país y de sus titulares, lo que habría que coger es, pues, a todo el que tenga esa riqueza, pues habrá repartirla, ¿no? Según ese artículo. Pues no. Te vamos a coger todavía. Sí, vamos a dar la riqueza, la vamos a repartir entre las grandes empresas y los más ricos. Eso es lo que vamos a hacer ahora mismo, tal y como empieza a verse lo de AENA, porque es el comienzo. Esto ya es abrir la puerta. ¿Qué tal si vamos con el flaquito de Baraka? Manny Ledesma, el flaquito de Baraka. Habrá que delinquir. Y si el sistema no nos deja otra opción, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si continúa esta pésima situación, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si politizan, sigue con la represión, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si no hay trabajo para la población, habrá que delinquir, habrá que delinquir. No dejes que te juzguen y te hablen de moralidad. Están tan arriba, no viven nuestra realidad. El dinero y poder ha corrompido su mentalidad. Para ellos no somos nada, solamente baja calidad. Tengo facturas que pagar, tengo multas pendientes. Yo no cumplo la ley de un ataco de serpientes. No pienso consentir que nos traten como a sirvientes. Abriendo los dientes contra este sistema que nos pisotea y que deja al pobre a merced de la marea. Luego le condenan por buscársela donde sea, pero ellos se lo llevan crudo va su cartera. Habrá que robar, habrá que tangar, habrá que traficar para dinero sacar. Habrá que robar, habrá que tangar, habrá que traficar si curro no me dan. Y si el sistema no nos deja otra opción, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si continúa esta pésima situación, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si politizan, sigue con la represión, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si no hay trabajo para la población, habrá que delinquir, habrá que delinquir. ¿Qué quieren que hagamos si no tenemos ingresos? Nos vemos obligados a vivir en razón de peso. ¿Cuántos eran honrados y al final cayeron presos? Fácil imaginarlo, difícil vivir con eso. Más recortes, más restricciones, menos trabajo, más complicaciones. Si el gobierno no ofrece soluciones, tenemos que acabar con todos sus falsos valores. En el barrio estamos creyendo en políticos, con esos discursos tan cínicos y típicos. No resuelven problemas, de suda la clase obrera. No sale una verdad de esas bocas embusteras. Me mandan al paro, dijeron que por un mes. Han pasado 2 años y en las mismas me ves. Se me acaba el paro y a mí no me llaman. Suspenden la ayuda y a mí no me llaman. Y si el sistema no nos deja otra opción, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si continúa esta pésima situación, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si politizan, siguen con la represión, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Si no hay trabajo para la población, habrá que delinquir, habrá que delinquir. Tengo facturas que pagar, tengo multas pendientes. Yo no cumplo la ley de un atajo de serpientes. No pienso consentir que nos traten como a sirvientes. Aprieto los dientes, los dientes. Y luego, lo que ya también he visto, por ejemplo, en el Ministerio de Defensa, es que me parece increíble que en un Real Decreto aprobado así, de voto y pronto, se le concedan 150.000 millones de las antiguas pesetas, señores, 900 millones de euros, se le extienda el presupuesto y se le concedan en préstamos, se le tolera pedir esos por esa cantidad. Dicen que para no faltar con las... con los pagos que tienen con las empresas armamentísticas, vamos. Eso es. Para no fallar en los plazos. Para que, además, en el Real Decreto pone para que no se vean perjudicados esos terceros, refiriéndose a lo que tú acabas de decir, a la industria del armamento internacional. Anteponiendo el interés de esos terceros a lo que se supone que están mirando en todo el Real Decreto, que es el 128.1, el interés general. Pues me parece que aquí hay un poco de contradicción. Si cualquier otra agrupación política, y esto es una opinión mía personal, no lo suelo hacer, ¿eh? Pero por ejemplo, se habla de Podemos, por ejemplo, ¿no? Verás, perdón, si esto no se castiga duramente, porque aquí hay un evidente caso de corrupción, si no, no sé si sería cohecho, no soy abogado, pero que todos no somos, nadie vende un negocio que empieza a dar dinero. ¿Quién lo haces tú? ¿Lo hace el panadero? No lo hace nadie, no, pero los que tienen un país son más tontos que el panadero, y eso sí, cuando la panadería me da dinero, entonces la... por favor, hombre, esto, pues no sé, traición, no lo sé yo, eso ya sí puede llegar a ser o no, pero esto habrá que mirar bien, tomar nota de todas estas firmas. Y en su momento tendrá que pagar el que haya tenido esta jeta, ¿no? Sí, porque además este Real Decreto, lo repito, no ha sido debatido, se ha llevado, ni siquiera se ha llevado al Parlamento, se ha aprobado Real Decreto por orden prioritaria, y además tiene algunos rasgos que pueden ser considerados anticonstitucionales, con lo cual hay alguna formación política que creo que lo está recurriendo. Ahí seguiremos el rastro. Muchas veces llegamos a pensar que no nos manipulan mucho. A los demás igual sí. Pero nosotros, pues hombre, ya somos gente con la tecnología de la información, estamos poco al día, ¿verdad? Y como sabemos que nos quieren manipular y nos engañan, pues poco pueden hacer con nosotros. Bueno, pues verás, no es cierto. ¿Cuánto conoces tu subconsciente? ¿Cuánto conoces cómo actúa tu mente? ¿Sabes algo de eso? Porque las personas que preparan la información que leemos o vemos en la televisión, sí lo saben. Sí conocen cómo funciona tu mente y mi mente. Sí conocen cómo van a ser nuestras respuestas si nos lo dicen de una manera o de otra. Entonces, si nosotros no lo conocemos, ¿tan seguros estamos de que no nos influyen? Yo os digo que nos influyen mucho más de lo que parece. Porque la caricia, cuanto más suave, más profundo penetra. Hostia, lo que ha dicho, lo que ha dicho. Pero ¿cómo ha dicho? La caricia, ¿cómo la caricia? La caricia, cuanto más suave, más profunda más penetra. Más profundo penetra. Este tío, yo, bueno, si es que... Tú estás así, que sabía que estás salido. Sabía que estás alto salido. Tienen la sutilidad absoluta estos señores. Y somos unos pobres borreguillos comparado con con un equipo de psicólogos preparados para decirnos eso de la caricia, la penetración me ha llegado. Siempre hay que poner el amor un poquito en el medio como ingrediente, sí, ¿no? Sí. No puede saber mal lo que salga de ahí. No. A ver, este programa está, impulsado por el amor directamente, pero así, según sale de seno materno. De todas maneras, ya sí, claro. Estamos los dos y vamos a hacer... Yo, si te parece a ti, trabajo en equipo. Yo he dicho esta parte tan negativa, el polimalo, decimos de esto nos hace, no sé, pero también habrá una lectura positiva, ¿qué sí, podemos hacer? Hombre, mira, yo tengo una cosa muy clara. Lo que tiene que hacer la gente es hacerse socia de la 97 Irratia, que es una radio libre de Bilbao, que te cagas. Si la gente quiere escuchar radio bonita y bien, ¿no? Cuando la gente diga cosas como como era aquello de la caricia, las penetraciones y tal y cual, pues entonces necesitará pues una radio libre que lo imita. Entonces esta radio en Bilbao se llama 97 Irratia, que son 10 pavos al mes de mierda, para los que tenéis dinero, que algunos os sobra, que lo sé yo, que me he enterado. Y bueno, pues eso, que bien, ¿no? ¿O no, Gus? Pues eso es. Pues, ya sabéis, informarnos sí, pero acción también. ¿Qué podemos hacer? No tenemos un medio bueno, pues creamos el nuestro. Bueno, y más cosas, además, que no solo cuenta aquí, también si la gente quiere venir y hacerse socia, y además quiere hacer un programa de radio y emitir lo que opina, también lo puede hacer, que está muy bien, ¿no? Y además, que sepa que le vamos a dar caricias y penetraciones. Pues bueno, furiadictos y furiadictas, y después de haber escuchado aquí los compañeros de Una Luz desde la Franja, toca despedir ya este programa. Esperamos que lo hayáis disfrutado y habéis tenido una buena hora de radio libre y combativa. Y os vamos a dejar con el tema Sabotage, en homenaje a los Beastie Boys, el mismo tema que habéis escuchado anteriormente, pero con otra perspectiva. Saludos libertarios de todo el equipo y hasta la semana próxima, furiadictos y furiadictas. Estás escuchando Furia de Radio.